Decime tu nombre, a qué grado vas y si tenés un apodo. Me llamo Clementina, voy a segundo grado y no tengo apodo. Me llamo Thaís, voy a segundo y me dicen Tatu. Me llamo Inti, voy a cuarto grado y depende de quién lo diga, tengo un montón de apodos. Me llamo Alberé, voy a cuarto grado y no tengo ningún apodo. Me llamo Lila, voy a tercer grado y mi hermana me llama Lee. Me llamo Ámbar, voy a cuarto grado y no tengo apodo. Nombre, grado y si tiene un apodo. Me llamo Mateo, voy a segundo grado y me dicen Mate. Me llamo Newen, soy de segundo grado y me llaman Newi o Ne. Me llamo Benicio, voy a tercero y mi apodo es Benu. Me llamo Fausto, voy a tercer grado y me dicen Fausta. Usted, señorita, nombre, grado y si tiene algún apodo. Me llamo Carmina, voy a primer grado y no tengo ningún apodo. Me llamo Julia y voy a primer grado, soy la más chiquita, ufa. Toda mi familia me dice de cualquier manera, pero si digo como me dicen todos, voy a terminar en las 11 de la noche. Nombre, grado y si tiene un apodo. Me llamo Haru, voy a tercer grado y me dicen Haru. Me llamo Jaco y no tengo apodo. ¿Y a qué grado va? A segundo. Me llamo Tim Francisco, voy a segundo grado y me dicen Tanque. Me llamo Salvador, voy a tercer grado y no tengo ningún apodo. Me llamo Maylen, voy a tercer grado y algunas personas me dicen Maylu. Nombre, grado y si tiene un apodo. Me llamo Kira, voy a primer grado y mi segundo nombre es Niebla. Soy Emma y voy a primero y no tengo apodo. Me llamo Inti, voy a primer grado y mi apellido es Alegría Vangas Vender. Me llamo Noah, voy a tercero y a ver si tengo un apodo. No, no tengo ningún apodo. Espectacular, ¿eh? Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihue. Volvemos al aire con el programa de la hora taller del turno tarde. Está lleno el estudio de locutores y locutoras que están preparados como para hacer el mejor programa de esta semana. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿qué me quiere contar ahí? ¿Qué tiene? ¿Qué ha traído? Muy, pero muy buenas tardes, oyentes de FM Los Coihues. Este programa de radio de la hora taller turno tarde de la Escuela 324 está en esta primera parte del programa. Estamos ahora en el estudio. Y ahora me va a tener que contar quiénes están ahora en el estudio. Inti. Sí. Fausto y Emma. Muy bien. ¿Y usted? Clementina. Bueno, ¿y qué ha traído Clementina para el día de hoy? Hoy vamos a compartir acertijos, chistes, adivinanzas, trabalenguas, haikus y enigmas. Muy bien. Bueno, adelante entonces. ¿Arranca usted? A ver, ¿qué ha traído? Un acertijo. Un acertijo. Unos acertijos. Fa, bueno, adelante. Ah, espere. ¿Cómo hay que hacer para escuchar esta radio? Espere, ahí estamos. Para comunicarse con la radio de nuestro barrio, pueden mandar audios, mensajes de texto al teléfono y WhatsApp al 294-478-4040. ¿Cómo es? Repítame, a ver, que no entendí. ¿Todo? Sí, el número del teléfono, el número nomás. 294-478-4040. Muy bien, espectacular. Bueno, y ahora sí, arranquemos entonces. ¿Qué nos había traído usted? Acertijos. ¿Qué había traído? Acertijos. Ahí estamos, adelante entonces. ¿Cómo haces para meter un elefante en una heladera? ¿Cómo haces para...? Ni idea. Abrís la puerta y lo metes. Ah, claro, es lógico. Está bien, ahora sí. Bueno, muchas gracias por todo. ¿Ahí terminó? No tengo más. Ah, ¿cómo es? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo haces para meter una jirafa en una ladera? Una jirafa en una ladera. No tengo idea, porque tiene el cuello más largo. ¿Cómo hago? Abrís la puerta, sacás el elefante y lo metés. Ah, está bien. Está bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Y cómo haces para meter un jugo en una heladera? ¿Un qué? Un juguito, un jugo. ¿Un juguito? No tengo idea. Abrís la puerta, sacás la jirafa y lo metes. Muy bueno. Bueno, o sea que la jirafa entra solamente un animal en la heladera. Claro. Muy bien. Bueno, ¿algún otro? No. Bueno, ¿usted, estimado? Sí. ¿Qué nos ha traído? Dígame su nombre primero, por favor. Fausto. Fausto, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Dos chistes, bueno. Un ganso a una gansa, ¿qué le dice? Un ganso a una gansa, no tengo idea. Venganza. Muy bueno. ¿Y el otro? México sin tacos, ¿qué sería? México sin tacos, no tengo idea. Destacado. Muy bueno. Bueno, ¿algún otro chiste? No. Bueno, y ahora viene aquí nuestro último amiguito que está sentado en el otro costado, que se llama... Inti. ¿Cómo le va, Inti? Bien. ¿Qué ha traído usted para el programa de radio de hoy? Trabalenguas y un chiste. Bueno, ¿con qué quiere empezar? El chiste. Bueno, adelante. Había una vez tres hermanitos. El primero fue militar y sabía decir sí, señor. Sí. El otro era cocinero y sabía decir con cuchillito y tenedor. Sí. Después está caminando por la calle. Un policía le dice, ¿ustedes mataron a este hombre? Sí, señor, con cuchillito y tenedor. Vamos a la cárcel. Van a la cárcel. ¡Yupi! ¿Y Yupi quién dijo? El último. Ah, porque había otro que solo sabía decir Yupi. Muy bueno. Muy buen chiste. ¿Ese lo escribió usted o lo agarró, lo sacó de algún lado? Me lo contaron. Ah, qué grande. Bueno, ¿y qué más tenía? Y un trabalenguas. Un trabalengua, atento, que los trabalenguas de este programa de radio suelen ser muy difíciles. Entonces, trabalengua. Cucharita, cucaracha, chacarita. ¿Cómo es? De vuelta, a ver. Cucharita, cucaracha, chacarita. ¿Y lo puede decir más rápido? O sea, si lo digo más rápido es cucharita, chacarita, cucaracha. Muy bien, buenísimo, espectacular entonces. Bueno, muy bien, ¿algo más que tengan para contarnos? ¿O nos vamos al otro bloque? ¿Quieren mandarle saludo a alguien? Usted, mi amiga... Yo. Espere. Mi amiga Emma, ¿dónde está? Emma, ¿no me va a contar la peli usted? ¿No quiere venir acá al lado mío a contarme la peli? Bueno, acá tenemos a Emma también, que este fin de semana ha ido al cine y nos va a contar, a ver si se anima al micrófono. Bueno, quedará el interrogante entonces. ¿Podemos saber, aunque sea, cuál es la peli que fue a ver? ¿Me puede decir al oído? Ah, Emma fue a ver Elemento y otro día nos va a contar de la peli. Bueno, muy bien. Bueno, saludo rápido. Lo escuché todo. Saludo rápido y cambiemos de grupo. Yo tengo para para mi mamá. ¿Un saludo? Sí, y a mi papá. Yo. Y a mi papá. Muy bien. Yo. ¿Inti? A mi mami, que se llama Martina. Sí. A mi papi, que se llama Dante. A mi perra, que se llama Anquilla. A mi perrito de muñeco, que se llama Perrito Lindo. A mi mi otro perro de muñeco, que se llama el señor Camisas. A mi leoncito de juguete que se llama Leoncín. Pero y, ¿cuánto tiene? Y a mi peluche Pimpollín, y a mi peluche perro que se llama Pimpollín, a mi peluche coche jirafa que se llama Jirafín. Muy bien. Bueno, nos vamos. Pará. El último, último. Ni perro último. Ni gata de verdad. Ni perroquilla y mi perro y ni gata Millo. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Y usted quiere mandarle saludo a alguien? Sí, a mi mamá. ¿A tu mamá? Y a mi papá, y a mi gata y a mi hermana. Muy bien. Y a mi tía y a mi tío y a mis abuelos y a todos. Muy bien. Bueno, nos vamos ahora a cambio de bloque. Se viene. Atentos, porque se viene el último bloque de este programa. Vamos a poner un minuto de música mientras nos vamos acomodando aquí en este estudio para darle continuidad al programa. Yo tendría que encontrar, a ver. Sí, por supuesto que puede sacar foto, cómo no. ¡Cambiazo! Y se viene el otro bloque. Y ahora sí, volvemos al aire con el último bloque. Estamos ahora con nuevos locutores y locutoras en el programa de la Hora Taller del turno tarde de la Escuela 324 del Taller de Radio. Adelante, señores locutores, con la presentación del bloque. Llegamos al último bloque de nuestro programa de hoy, de la Hora Taller. Turno tarde de la Escuela 324. Podés dejarnos un mensaje de texto o audio con tu nombre al WhatsApp 294-478-4040. Y yo les voy a decir que están llegando mensajes ya. Hola, este es un saludito para los y las chicas de la Escuela 324, en especial a Inti, de parte de su mamá. A ver este mensaje de quién es. De la tía Flavia, muchas felicitaciones para Thais y todos los chicos que participan del programa. ¿Quién es la tía Flavia? ¿Dónde vive la tía Flavia? En Buenos Aires, creo que está ahora. Ah, no, mire, tengo. Flavia, pues te lo mandó la semana pasada, en realidad. La tía abuela de Thais la saluda desde Inglaterra y felicita a Thais y todos los chicos por la creatividad y alegría que nos regalan, nos dice. ¿A quién? A Thais. Nos manda la tía Flavia, la tía abuela. Sí, hazme el tía abuela. Muy bien. No, bueno, puede. Tengo otro mensaje, a ver, que fue llegando. A ver si puedo hacer que esto funcione. Pero soy un genio, mire. Si puedo hacer que esto ande ahora, me recibo así más o menos. Ahí viene, a ver. Vamos, mensaje, no me va a quedar mal. Hola, este es un mensaje para Benu Alonso. Soy Pili, su madrina de Canadá. Solo quería mandarle un abrazo enorme y decirle que lo quiero mucho. Un beso, Benú. Ahora sí, vamos con los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy. Adelante, señora locutora, Thais. Es una adivinanza. Bueno. Tiene cola de gato, pero no es un gato. Tiene pelo de gato, pero no es un gato. Tiene orejas de gato, pero no es un gato. Tiene cola de gato, pero no es un gato. ¿Qué es? No tengo ni idea. ¿Qué es? Una gata. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Adelante. Sí, le escucho, Lila. Yo tengo un chiste y una adivinanza. Un chiste y una adivinanza. Muy bien. Adelante. El chiste es así. Sí. Había una señora que estaba embarazada de 3 trillizos y fue al banco. Y un ladrón le dispara 3 tiros en la panza, pero no se muere. Y entonces pasan los años y después un hijo le dice, mamá, hice caca y me salió una bala por la cola. Después viene el segundo y dice, mamá, vomité una bala. Y después viene el tercero y la mamá dice, adivino, vomitaste una bala. No, me tiré un pedo y maté al abuelo. No, ese chiste no podíamos contar, ese no lo podíamos contar, me parece. Bueno, me parece que me van a retar. Tengo un trabalenguas. Sí, trabalenguas. R con R cigarro, R con R carril. Mira qué rápido corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril. ¡Fa! ¡Fa! ¿Algo más, no? ¿Estamos? Tengo tipo una adivinanza al chiste. Bueno, rápido porque tenemos que pasar a los otros compañeros que se nos hace la hora, ¿eh? Adelante. Hay tres señoras con paraguas, una gorda, una flaca y una alta. ¿Cuál de las tres se moja? No tengo la más mínima idea. Ninguna, porque ¿quién dijo que estaba lloviendo? Es verdad, ¿eh? Es verdad. Muy bien. Bueno, escúcheme, voy a poner primero, antes de seguir, voy a poner otro mensaje de la semana pasada. A ver. Muy buenas tardes. Acá la mamá de Clementina les manda un acertijo. A ver si lo adivinan. Ya ves, si no lo adivinas ahora, lo adivinarás en un mes. ¿Qué es? Te amo, hija, te amo. Ay, ¿qué será? ¿Y alguien sabe qué es? ¿Un pez? No sé, le preguntaremos la respuesta para la semana que viene. Tengo otro mensaje y ahora nos vamos al último de los participantes, a los últimos dos participantes. Buenas tardes, soy el abuelo de Clementina, alumna de la escuela 324 y estoy llamando desde Buenos Aires para felicitar a la FM Los Coihues y a la escuela por acercar a los niños al mundo de la radio. Clemen, quiero decirte que estoy muy orgulloso de vos y que te extraño mucho. Te mando un abrazo y un gran beso. ¡Qué grande! ¡Qué grande el abuelo! ¿Le quiere decir algo usted al abuelo? ¿Le quiere? Mándele un beso al abuelo. ¡Beso, abuelo! ¡Qué grande! Y ahora continuamos el programa con el amigo Benicio. Sí, Benicio, lo escuchamos. Espere, que estoy haciendo lío. Ahora sí. Hola. Hola, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿qué ha traído, Benicio? Traje una adivinanza. Bueno, adelante. Estaba lloviendo. Sí. Y un ladrón mata a alguien que está en una tienda. ¿Quién llamó a la policía? Yo sé. Estaba lloviendo y un ladrón mata, ¿cómo era? Yo sé. Mata a él. Estaba en la tienda. ¿Y quién llamó a la policía? Ni idea. Yo sé. ¿Quién? Él, porque estaba yo viendo. Sí, está en todo lo correcto. Muy bien. Bueno, ¿algo más, Benicio? Le mando saludos a mi mamá. Sí. A mi papá y a mi madrina que me llamó recién. Muy bien, saludos a la madrina. Y ahora el último de los contenidos. Pero no el menos importante. No, nunca, jamás. ¿Quién nos ha traído el último de los contenidos de hoy? Salvador. ¿Cómo anda, Salvador? Muy bien. ¿Qué nos ha traído? Trabalenguas y un chiste. Bueno, adelante, con lo que quiera. Empiezo por el chiste. Muy bien, muy bien. Dice, mamá, ¿la abuela es mecánica? No, hijo, ¿por qué? Porque la vi debajo de un camión. No, ese habíamos quedado que no lo podíamos contar. Bueno, ¿y qué más? ¿Cuál más teníamos? Un trabalenguas. Dos trabalenguas, adelante. Pablito con un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Y otro que es... cuando cuentas cuentos siempre sabes cuántos cuentos cuentas, pero cuando cuentas cuentos nunca sabes cuántos cuentos cuentas. Buenísimo. Bueno, muy bien. ¿Usted le quiere mandar saludo a alguien? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi gata y a mi gato. Bueno, muy bien. Bueno, último saludo y nos vamos que ya estamos pasado de horario, ¿sí? Quiero mandarle saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi gata Cielo, a mi perra Trompeta y a mi cachorro Yaco. Muy bien. ¿Y usted? ¿Puedo mandarle un saludo a alguien? ¿Y usted quién sería? ¿Último? ¿Cómo se llamaba usted? Lila. Ah, muy bien. Bueno, sí, escucho. Al último que le quiero mandar un saludo es a mi hermano, que nunca les bueno, mandé un saludo. ¿Cómo se llama el hermano? Se llama León. ¿Más grande o más chico? Más chico. Bueno, un abrazo entonces para León también. Te mando este saludo. Muy bien. De tercer grado. ¿Y vos en qué grado estabas? En segundo está. Está en segundo, sí. Muy bien. Bueno, nos vamos para la escuela. Dije, va conmigo. Nos había quedado Carmina, que no salió. Carmina, ¿qué nos quiere contar usted antes de irnos? Tengo una canción, un trabalenguas. Bueno, adelante, a ver. Este trabalenguas, viene al trotecito, viene al trotecito. Y eso es lo que quería contar. Muy bien, Carmina, se me había escondido de vuelta y no salía en la radio. Bueno, Carmina, muchísimas gracias. ¿Le quiere mandar saludo a alguien? Sí, a mi mamá, a mi papá, a mi gatita Lana y a mi hermana. Y muy a mi bien. Papá. Nos vamos para la escuela, nos vamos para la escuela porque se acaba este programa. ¡Chao!